se hizo una primera preselección desde la dirección y después todos esos currículos fueron presentados a las distintas empresas y cada empresa, como cualquiera en particular, pudo elegir cuál de esos trabajadores era el que más se acercaba a su perfil, digamos. En ese sentido fue un asesoramiento desde la dirección y de los otros organismos también, pero la idea es, como se recorrió previamente dónde estaban las vacantes o qué eran las tareas que se tenían que hacer, buscar el perfil en consecuencia para que lo pudieran ocupar, y cada empresa eligió la persona que le pareció más idónea, digamos, como cualquier puesto de trabajo en general. ¿Se va a presentar otra ocasión similar así, en otra oportunidad cercana? Sí, en octubre creo que tendremos, está previsto otro, sí, que todos sabéis, 19 de octubre será noviembre, otro ingreso en Santa Rosa, y hay otro caso más que está un poquito más atrasado, pero en principio la idea es que esto se mantenga en el tiempo. Hay dos casos más que son previos a este en Pico, que nada más que se fue más una iniciativa particular de la estación de servicio, en este caso era Petrosurco, pero sí la idea es darle continuidad, y por supuesto estamos abiertos como cámara que quienes, otras cámaras, otros sectores que quieran conocer la experiencia y replicarla, abiertos a colaborar con él. Jorge, ¿qué antecedentes hay de esto? Digo, aquí en la provincia, otros sectores que hayan tenido esta iniciativa. Yo, por lo menos, información de que se ha hecho desde Cámara, desde la presidencia de Roberto y Sebastián, que fueron los que me lo plantearon en un principio, creo que ninguno. Digo, se han hecho por ahí cuestiones particulares, individuales, como decía Sebastián, por ahí un empresario en particular ha incorporado a personas con discapacidad al trabajo, pero así tan general que una Cámara reúna a todos sus integrantes y baje un programa de inclusión, creo que es la primera vez que por lo menos que yo tengo conocimiento que se ha hecho en ese sentido, y me parece que eso es lo bueno y lo rescatable de esto, digo, que es una actividad que se plantea desde una cámara en general, ¿sí?, que tiene muchos asociados y que la idea es bajar la inclusión laboral para personas con discapacidad desde ahí. Sí se han hecho cosas individuales, pero digo, yo lo que rescato de esto es que hay un compromiso de una cámara que nuclea todas las estaciones de servicio. Nicolás, ¿qué significa para vos esta oportunidad? Bueno, buenos días para todos. Para mí un logro haber podido entrar a esta empresa, a pesar de mi discapacidad. No pensé que me iban a tomar. Ah, medio como para abajo, pero bueno, se pudo y bueno, contento al fin, así que bueno, pude lograr trabajar en un grupo con personas y pueda asociarme y bueno, trabajar en esta empresa que es agronomía. Bueno, contanos esta experiencia de las 2 semanas trabajando, ¿qué es lo que tenés que hacer? Sí, primero cuando entré, bueno, me dijeron anda, sí, que te van a explicar cómo echar más hasta despachar. Así que bueno, ahí fui mirando cómo era el tema, con dos personas, y fui donde de a poco fui aprendiendo. Así que bueno, ya el segundo día más o menos ya estaba más o menos ahí, ya el tercer día estaba, digamos, ahí, bien. Pero bueno, ya arranqué joya. Nico, ¿qué edad tenías vos? 30, 31. ¿Habías tenido alguna experiencia laboral previamente? No, era chofer de camión. Ajá. ¿Cómo es el trato con los clientes? Buen día. Bien. ¿Pero qué te dicen? No, que sí, famoso, qué sé yo. Pero bueno, y ahora más. Ahora más que antes. ¿Cuánto pesó tu familia también para que todo esto? Estaban contentos porque me han apoyado. Así que feliz. También te sentí parte de un sistema. De un sistema que es muy, digamos, muy conocido. De esta magnitud, digamos, muy de, no sé, digamos, pero bien. También te independizás económicamente, tenés tu sueldo, también te va a cambiar en esa parte, sí, de la vida. También, gracias a Dios.